otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, el tema dentro de esta serie que usted viene realizando sobre la clase media, hay un tema muy importante que estas personas de la clase media desarrollan y es el tema de la tecnología y de la técnica. Cuando podemos poner en nuestras manos primero el desarrollo científico, toda la ciencia, y luego, cuando ya tenemos apropiada la teoría, hacer de ello herramientas y convertirlo en tecnología y en técnica. Qué bueno sería que usted nos amplíe sobre este tema de la clase media, la ciencia, la tecnología y la técnica. A ver, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de técnica, hablamos de tecnología, definitivamente nos situamos en la clase media, porque la clase media creó dos elementos muy interesantes para pensar el mundo. Primero, el concepto de desarrollo, o sea, ¿qué vamos a hacer con el mundo que tenemos? Y segundo, el concepto de crecimiento, ¿qué tan buenos humanos vamos a ser con eso que se nos está ocurriendo? Que es algo que hoy en día no tenemos claro. Nos hablan de desarrollo, pero no nos están hablando de crecimiento humano. Y ahí es donde el desarrollo desborda las posibilidades humanas y nos vemos enfrentados a personas que realmente no han logrado trascender su condición animal y se convierten en elementos dañinos, lo que no sucede cuando hay clases medias. Porque la clase media, como hemos venido diciendo, es una clase que se sitúa en las necesidades básicas resueltas. O sea, tiene donde dormir, tiene qué hacer, tiene qué comer y por lo tanto se da espacios para pensar. O sea, no trascienden la necesidad básica, porque la básica es la que me mantiene vivo. El resto de cosas me entorpecen. El resto de cosas se vuelven obstáculos para cualquier acción. Entonces, si yo tengo mis necesidades básicas resueltas, puedo pensar tranquilamente. De hecho, los griegos tenían algo muy claro, que era cuerpo sano en mente sana. O sea, si el cuerpo satisface sus necesidades básicas, está en orden, y al estar en orden puede pensar en orden, ¿no? Eso es lo que le pasa a una persona, por ejemplo, cuando el organismo no le funciona bien, el mundo no le funciona bien. Es así de simple. Entonces, cuando nosotros observamos esa clase media que comienza, pues, desde, yo diría que desde Abraham, hay unos conceptos de clase media, comienzan a mirar, a observar, porque la ciencia es un asunto de observación, y es lo primero, ¿no? Miremos el cielo, miremos el agua, miremos la tierra, miremos los animales, miremos las plantas. O sea, es el hombre que observa y que logra grandes observaciones cuando se vuelve sedentario, que es algo que nosotros no hemos como tenido muy en cuenta en los tiempos modernos, y es ese hombre sedentario, ¿qué condiciones tiene reales de sedentarismo? Porque el sedentario crea la cultura, o sea, crea el cultivo. Ara la tierra, introduce la semilla, espera a que crezca la planta, la riega, la cuida, la ve florecer, la ve dar frutos y utiliza bien esos frutos para que la planta vuelva y reproduzca toda la cadena. Volver a nacer, volver a florecer, dar frutos, etc. Entonces, el hombre sedentario se vuelve sedentario cuando tiene un espacio de tierra que le permite estar bien, pensar bien y observar constantemente. Porque la ciencia siempre ha sido una sumatoria de conceptos. Un hombre que ve que el agua se mueve hasta que descubre qué contiene el agua y por qué se mueve y en qué condiciones se mueve y cuáles son los periodos regulares que tiene ese arroyo, etcétera, etcétera. Entonces este hombre sedentario que usa la mano en primera instancia, porque la mano ha sido el, digámoslo así, la herramienta fabulosa que ha tenido el hombre. Nosotros hemos hecho aquí programas sobre la mano, qué significa la mano, pero la mano es hacer realidad lo que yo pienso. Eso es la mano. Nosotros no hemos tenido en cuenta de que cuando yo pienso en que el cielo es azul, lo puedo volver realidad con la mano. Y lo primero que hago con la mano es escribir la frase: el cielo es azul. O sea, ya capturé la memoria. Ahora lo voy a pintar. Y al determinar que el cielo es azul, es porque se pueden ver los pájaros que pasan volando. Y alguien dice, ¿y por qué no ponemos a volar algo? ¿Qué necesitará algo para volar? Entonces hagamos una cosa pesada, se tira, no, cae inmediatamente. Hagamos una cosita más liviana, esa cosita más liviana comienza a flotar en el aire. Entonces si esto se nos parece hasta que llegamos a los aviones, etcétera, etcétera, y a los cohetes. Entonces este hombre sedentario, que es sedentario porque sus necesidades básicas están resueltas y sus necesidades intelectuales comienzan a resolverse. Y lo primero que hace el hombre que resuelve sus necesidades intelectuales es llevar a cabo técnicas que le faciliten el trabajo y lo lleven a pensar más. Memo, ¿es primero el pensamiento y después la observación o primero la observación y después eso genera el pensamiento? Yo creo que es primero la observación, porque uno piensa de acuerdo a lo que ve. O sea, yo no puedo pensar en lo que no sé qué es. El hombre tiene una característica básica y es la mirada inteligente. No sé, un animal, pues habría que ser un animal, a ver si a un animal se le ocurre que la montaña es verde, tiene camino. No, a lo mejor el animal ve la montaña y se va a ella a ver qué encuentra al azar, en tanto que el hombre no. El hombre mira la montaña y dice, de pronto yo soy capaz de subirla si hago un camino. Ahora, ¿cómo voy a hacer el camino? Y ve observando que la mula se mueve en zigzag. Dice, los caminos deben ser en zigzag, porque la mula no equivoca. Está pisando donde la tierra no se cae. Entonces ahí el hombre observa y piensa. Y piensa, que es una de las cosas más lindas que tiene el mundo de las herramientas. Y es que al mirar la mano se nos ocurrieron las primeras herramientas. Es que la herramienta no es otra cosa que la extensión de la mano. Eso, darle más fuerza a la mano, darle más flexibilidad a la mano, llegar donde donde el dedo no llega. A mí siempre me ha llamado la atención el destornillador, donde el último destornillador, que es la suma de N número de destornilladores, primero tuvo en cuenta el mango, o sea, cómo lo agarro, y alargó el dedo. Hizo un dedo larguito con una uña muy fuerte, y yo puedo llegar hasta allá y mover eso. Aunque es una cosa tremenda. Estos días veía yo un video sobre lo que está pasando pues en el mar, que lo estamos llenando de basura, y cómo a una tortuga se le metió un gancho larguísimo en la nariz. Entonces, ¿cómo le sacaron el gancho? ¿Cómo? Y alguien empezó a jalar el gancho hasta que llegó otro. No, despacio y lo vamos cortando. Despacio y lo vamos cortando hasta que él sale chiquito. Si lo sacamos de una vez, dañamos el sistema de la nariz de la tortuga. No, entonces son puras observaciones. Entonces el hombre mira la mano, realiza una serie de herramientas que en primera instancia se le parecen a la mano. O sea, necesitamos una mano que la podamos meter al fuego, pero que no se queme. No, ahí es donde viene algo que usted viene trabajando precisamente, que son los herreros, esta gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a manejar el fuego y cómo vamos a manejar los metales? Ya sabemos por observación que las piedras sudan metales cuando están en contacto con el fuego. Y ven, ¿cierto?, que la piedra suelta cositas blancas, cositas azules. Y dice, bueno, esto ya sabemos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar eso? Porque entonces necesitamos una mano que le pegue duro, pero yo no le puedo pegar duro con la mano. Entonces aparece el martillo, el mazo, ¿no? Y en la medida en que el hombre va desarrollando herramientas, en esa medida va resolviendo una necesidad, va trabajando más rápido y se va volviendo más inteligente, porque se hace pregunta, este martillo está muy pesado, este martillo no pega como yo quiero que pegue. Entonces ese señor que es de clase media, porque llega, almuerza y se pone a pensar, ¿yo cómo voy a solucionar la cabeza de ese martillo? Y ya pega, pero también me puede servir para sacar cosas. Y llega otro de clase media que hace clavos. Y le dice, el del martillo le dice al que hace clavo, mostrame un clavo de esos. A ver, no, la cabecita del martillo de pronto no saca el clavo de esta manera. No hace esto. O sea, es gente que está en paz. Porque nadie furioso, nadie acelerado, se le ocurre hacer algo que funcione. Eso es lo tenebroso cuando la gente es tan acelerada o tan neurótica, que uno ve ahí a alguien que está impedido para crear algo, impedido para crear algo. Obviamente mucha gente termina de hacer una gran herramienta y termina nerviosa, y claro, por el esfuerzo que hizo el cerebro. Pero cuando uno empieza a analizar todo esto de la técnica, son varios los que se ponen de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a crear, por ejemplo, un fuelle? Entonces veamos cómo respiramos nosotros. Y no será eso lo mismo, alguien que chupe aire y expulse aire. Tratemos de hacer algo así. Entonces comienza el mundo de las herramientas, un mundo que siempre caracterizó al hombre de clase media, porque el hombre de clase media a lo largo de la historia viajaba con sus herramientas. Una de las cosas lindas de la Edad Media, por ejemplo, y me imagino que igual pasaba en América cuando se estaban desarrollando las ciudades, era cuando aparecían los artesanos que traían sus herramientas con ellos. Entonces el señor que sabía pegar ladrillos traía su palustre porque sabía que eso le permitía pegar el ladrillo, traía un martillito para pulir, traía unas cuerdas, y la herramienta fue creando el oficio. Esto pues estamos hablando de hace unos 1000 años. Luego el hombre empieza a pulir esas herramientas y descubre la tecnología, que es un estado avanzado también de clase media. O sea, de todas las herramientas que tenemos, cómo se usa cada una y qué posibilidades tiene cada herramienta. Por eso la tecnología es saber el uso adecuado de la herramienta, o sea, la que da un mayor beneficio y produce un menor daño. Entonces yo, por ejemplo, me asombro con todas las herramientas que tiene hoy en día la medicina, que se deben precisamente a un montón de gente de clase media pensando cómo resolver ese problema. Es que ahí es donde viene una cosa muy interesante, y es como el de clase media, al no ser codicioso, porque sabe que es capaz de vivir el día de mañana sin problemas, pues para eso tiene sus herramientas. Este hombre, al carecer de esa necesidad de tener más de lo que necesita, ese espacio lo usa para mejorar lo que tiene. está tranquilo, tiene su familia, tiene su pequeña casa, todo está funcionando, tiene un reconocimiento en la sociedad debido a lo que él hace, y por lo tanto busca perfeccionar eso que ha hecho. Y se pone problemas más graves todos los días, porque ese es el juego de la satisfacción. La satisfacción no es llegar a tener de todo para después perderme en eso que tengo y ofuscarme porque no sé qué es eso que realmente tengo. Eso pues lo tiene muy claro Erich Fromm en ese libro que hemos comentado tanto, de ser y tener. Una cosa es tener y no saber qué es eso, y otra cosa es saber qué es lo que tengo y cómo lo puedo mejorar. Y mejorar en condiciones de durabilidad, en condiciones de mejores materiales, en condiciones de más liviandad, más efectividad, más eficiencia. Es que todas son palabritas de la clase media. A mí me encanta leer diccionarios técnicos, es por eso, porque ahí está el hablar de la clase media. Entonces, observa, crea la ciencia, porque se está haciendo preguntas. Se está haciendo preguntas. Ya decíamos en uno de nuestros programas, una de las condiciones de una persona real de clase media es que se hace preguntas permanentemente, y no se hace preguntas sobre el futuro, se hace preguntas sobre lo que está viendo. Estos días en un mensaje había una frase muy interesante donde decía: la depresión es exceso de pasado, el estrés es exceso de presente, la ansiedad es exceso de futuro. Esa frase contiene mucha cosa, ¿no? O sea, yo dependo del pasado precisamente cuando no hice. Cuando no hice, sí, claro, el pasado me atormenta, porque hay una cosa que nunca se recupera y es el tiempo. Pero para el que ha hecho cosas, el pasado no lo atormenta para nada, por lo tanto nunca se podrá deprimir, debido a que el pasado se le convierte en una serie de logros que lo han vuelto mucho más hábil para el presente, y obviamente en el presente no se estresa debido a las habilidades que ha podido adquirir. Y el futuro no lo tensiona porque sabe qué sabía hacer. Es que hay algo que es muy claro. En la medida en que yo sé, en la medida en que manejo herramientas, el futuro lo construyo yo. Lo estoy construyendo yo, no me llega al azar. Eso sucedía mucho en los campos de concentración, gente que se salvó de todo eso porque manejaban oficios. Un tipo con oficio no lo podemos meter de una a la cámara de gas. Y ahora esos que tenían, sabían todos esos oficios, muchos escaparon, muchos lograron, de aquí no voy a salir, entonces voy a dejar el testimonio, y me inventó esto y me creó esto, porque la satisfacción humana está en lo que somos capaces de crear nosotros, lo que sale de mi cerebro y lo que llega a la mano y lo que la mano es capaz de hacer. Es que no es de extrañar, por ejemplo, de que en el Talmud se diga: usted tiene que saber un oficio manual, o sea, tiene que saber manejar una herramienta, porque a través de la herramienta usted va a ver el mundo de otra manera. En los mismos evangelios, pues el papá de Jesús es carpintero. Entonces yo no creo que hayan tenido muchas necesidades, porque los carpinteros se necesitan en todas partes. Entonces el Evangelio habla de que se fueron a Egipto. Claro, él se llevó sus herramientas, se llevó sus martillos, se llevó sus serruchos, sus cepillos, y allá me imagino que hizo mesas, que hizo taburetes, hizo cajones, pulió la madera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace que el hombre de clase media tenga una serie de satisfacciones técnicas en primera instancia? Primero, que tiene tiempo. tiempo. Hoy en día decimos que no hay tiempo. No, lo que no hay es gente pensando. Eso es otra cosa. Por eso los animales rara vez les rinde el tiempo. Pero el que está pensando y haciendo cosas logra tener más tiempo. Precisamente porque sabe hacer la cosa, porque la hace bien y le queda tiempo para pensar. Es más, para lograr una satisfacción interesante. Hay dos grupos. Uno, por ejemplo, el sábado en el judaísmo permite, dentro de lo que permite el sábado, primero, no trabaje. Ese día usted no va a trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Admire lo mejor que hizo esta semana. Admírelo. Para que sepa hasta dónde ha sido capaz de llegar. Y el otro sábado admirará lo que fue capaz de hacer esta semana. O los chintos japoneses, el chinto, donde la gente va a agradecer lo que hizo. A los templos chintos nunca se va a pedir, se va a agradecer. Una señora agradece que hizo una super torta y va a volver al chinto cuando mejore esa super torta. Y es muy lindo, por ejemplo, en el asunto del Shabbat y del chinto, que además las dos empiezan por la letra Shin, que es con la que se escribe Todopoderoso Shaddai, es una cosa muy bonita. Es muy interesante que esté, el Shabbat está rodeado por la mejor comida de la semana. Es que eso fue lo que hicimos. Trabajamos la semana para reunirnos, vernos bonitos y comer, porque valió la pena trabajar. Y en el chinto se rodean de naturaleza. Mire todo lo que hicimos y no dañamos la naturaleza. Ahí está. Eso es lo que nos embellece. Entonces, esas son mentalidades de clase media. Son puras mentalidades de clase media. Porque lo primero que va a tener una buena comida es unas buenas herramientas. Porque es que la comida vale no porque la compro, sino porque yo mismo la hago. A mí me encanta mirar una cocina. Todo lo que hay en una cocina para hacer cosas. Eso es espectacular. Un cuchillo, otro cuchillito. Esto se parte así, tablas. O sea, es que vamos a diferenciarnos de tal manera del animal que la demostración que hacemos es la comida que acabamos de preparar. Esa es la demostración. Utilizamos tablas, utilizamos ollitas, utilizamos cuchillos, utilizamos cucharas. Esto hay que saberlo batir. Entonces son técnicas, puras técnicas. Por eso muchas veces hay tanta señora inteligente. Y esa inteligencia comienza en la misma cocina. Por eso en la historia, todas estas señoras que dominaban las herramientas de la cocina van a hacer un montón de descubrimientos y después las van a perseguir por brujas. No, no, ellas no tenían ningún pacto con el diablo. Observaban de todo. Mire lo que pasa con esta hierbita, si se mezcla con esta, coge este color, por lo tanto el resultado debe ser esto. Se mantienen en un proceso de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Después Karl Popper, el filósofo del conocimiento, dirá ensayo error, hasta que ya no se comete el error. Vale la pena notar de que Karl Popper era de clase media. O sea, no, y así empezamos cuando cogemos todos los científicos y grandes técnicos. Todos son de clase media. Absolutamente todos. Porque a través de lo que hacen las manos con las herramientas, logran construir excelentes modos de vida. Ahí el problema estriba cuando esas herramientas las toma la codicia y las vuelve locas. Y las vuelve locas. Que es una cosa muy linda de lo que sucedía hasta 1950, 60. El hombre que caminaba con sus herramientas, el mecánico que traía sus herramientas, el mismo médico llevaba un maletincito con sus herramientas. Esta gente como tenía un espacio limitado con las cosas que usaba, le encontró los usos que usted quiera a esas herramientas, porque estaban trabajando con ellas. Estaba trabajando con ellas. Por eso, un hombre que le ayudó mucho a la clase media norteamericana, Benjamin Franklin, sacaba un periodiquito que se llamaba El Pobre Richard, donde contaba cómo era el mundo y cómo eran las herramientas que se debían usar para trabajar la tierra. Es un periodiquito que se llama El Pobre Richard, de Poor Richard. Entonces, empieza uno como a mirar. Si hay un oficio, hay una herramienta. Si ese oficio se hace bien, me permite encontrar más posibilidades con la herramienta, mejorar la herramienta. Y ese es tiempo de observación, es tiempo de pensamiento, es tiempo de memoria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por eso, al lado de la herramienta y al lado de la observación científica y con los conceptos de tecnología, aparece en el hombre técnico de clase media, en el científico de clase media, mejor dicho, en la clase media, aparece la biblioteca. Y va pegadita a eso. Porque a mí se me ocurren ideas cuando observo y cuando leo. Hay cosas que yo no he visto, pero que los libros me cuentan. Memo, científicos de clase media, bien resonados en la historia. No, pues cualquiera, coja Newton. Que además es una cosa muy interesante, Newton. Que descubre la gravitación universal, la ley de la gravedad, pensando en Dios. Y esto tiene que funcionar como una máquina. Te coge Sir Alexander Fleming, ¿cierto? Que además es una cosa muy bonita, la nobleza inglesa. Vuelve nobles a un montón de gente de clase media. Claro. Entonces, Fleming descubre lo que usted quiera. Uno de los de clase media que tiene todavía sus teorías funcionando en la ciencia se llama Albert Einstein. Einstein nunca salió de la clase media, sobre todo cuando se refugia allá en los Estados Unidos y se vuelve profesor. Era un profesor montado en una bicicleta, ¿cierto? Que vivía en un apartamento común y corriente y que no se preocupaba por tener mucho dinero, porque tenía mucho que pensar. Es que hay cosas que el dinero no compra, y es lo que yo pienso. Y es la satisfacción de pensar. Yo puedo comprar con dinero la máquina que usted quiera, pero ¿cómo funciona? Ah, ahí está. La compré. Y no tengo idea eso cómo funciona. El que hizo la máquina ya sabe. Es más, la puedo mejorar. La puedo mejorar. Es que la clase media es un asunto de ejercicio de la inteligencia. Es eso. Entonces, cuando uno coge grandes inventores, incluso que pasan desapercibidos. ¿Quién inventó la máquina de coser? O sea, es que a partir de la máquina de coser se redujeron los costos de confección y la gente pudo tener más ropa. Ahora, esa máquina de coser la llevaron donde usted quiera. No es para coser ropa, eso cose suelas también. Y cose metales. Claro, a alguien se le ocurrió, es que la cosa es de agujas más fuertes, es de hacer esto, hacer aquello, y aquí perforamos. Y también cose sedas para no dañarlas. O sea, a ver, es que la clase media técnica, que es el tema que estamos tocando hoy en día, hoy, convierte ahora sí los inventos en políticamente correctos. Los inventos. Entonces, cuando se crea algo, se busca el mayor número de posibilidades con ese algo. Cuando se inventa la máquina de vapor, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer esto? Esto mueve unas bielas. ¿Qué vamos a hacer con esas bielas? Hombre, si ponemos la máquina de manera horizontal y a las bielas les pegamos unas ruedas, eso lo ponemos a rodar por unas por unos rieles y tenemos un tren. Pero si lo inclinamos, tenemos un telar. Pero si lo ponemos vertical, ¿qué podemos hacer? Y ese sistema se va a aplicar después a la cantidad de motores que usted quiera. Un motor para carro, un motor para avión, un motor para un ventilador, un motor para una fresa de un dentista. Fue descubrir algo y ahora sí, empecemos a buscarle posibilidades. Por eso hay gente que dice, es que a mí se me ocurren cosas y nadie les para bola. Pues es que le ocurre una cosa para una sola cosa, uno dice para nada. Eso hay que buscarle todas las posibilidades, ponerlo en N número de escenarios. A nosotros nos olvidó pensar por escenarios. Si yo estoy aquí, ¿cómo funciono? Si estoy aquí, ¿cómo funciono? Si estoy frente a esto, ¿cómo funciono? Si la temperatura rebajó, ¿cómo funciono? Si la temperatura aumentó, ¿cómo funciono? Y ahí aparecen problemas a resolver. Entonces, todos estos científicos, todos estos técnicos, pues incluso hay uno que llegó a conseguir mucho dinero y no se dio cuenta de que tenía plata porque tenía que estar trabajando y mantuvo la clave media metido todo el rato. Tesla, por ejemplo. A Tesla es el gran científico de la energía. Y ahí lo están rescatando en este momento. Lo que se inventó Tesla y ese señor ahí estaba trabajando. Y el que digo de que te consiguió plata y no se dio cuenta fue Thomas Alva Edison. Ese señor inventó cosas todo el rato, no mantenía y no inventando, y eso daba plata. Pero no, es que eso no, yo necesito estar pensando. Es que la condición humana es resolver problemas. Ahí es donde yo demuestro si soy inteligente o no. Mira que nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo crea problemas y no los resuelve. O sea, la inteligencia se fue al piso, se fue completamente al piso. Uno resuelve problemas y resolver problemas es la gran condición de la clase media. Buscar las formas más lógicas y más simples de reconocer un problema para poderlo resolver. Por eso la clase media no usa eufemismos. Esa es la palabra más desastrosa de todas. Digamos la cosa de tal manera que no duela. No, las cosas tienen nombre. Tienen nombre y al tener nombre, sé que son. Sé que son. Por ahí veía yo un diccionario de eufemismos. Es un diccionario maravilloso porque todos son mentiras. O sea, yo nunca había visto un diccionario que mintiera tanto. Sí, porque el eufemismo miente. Pero entonces no es maravilloso, es un eufemismo. No, es maravilloso porque ahí se da uno cuenta cómo el hombre pierde inteligencia rápidamente. Pierde inteligencia rápidamente. Es que en la clase media la gente se ha caracterizado por, es un término muy, muy, muy lindo que usan aquí las señoras de Belén seguramente, es muy franco. Al que es muy franco está diciendo las cosas como son. Eso no me sirve. Porque va a ponerse a inventar, no, es que de pronto no me queda bien, de pronto no. No está usando la contingencia. Es que una contingencia es lo que es y no es. Es lo que tal vez puede pasar y quizás sí, quizás no. No me sirve el pantalón. Es deme una talla mayor. O sea, la franqueza es la que me dice qué palabra es la correcta. Esa es la franqueza. Por eso aparecen las lenguas francas. Entendámonos con las palabras que todos entendemos, así las tengamos que mezclar, pero no empecemos a meterle a eso poesía ni metáforas, porque no vamos a ser capaces de hablar. Entonces pasa eso en la ciencia y la tecnología y la técnica que se desarrolla a lo largo de la clase media, es haber tenido claro cada problema. Y ese problema es esto. Es esto, y de ahí no se sale. Porque si un problema es eso, la palabra ya tiene la definición. Y ya sé de qué se trata. Ya sé de qué se trata. Y al saber de qué se trata, puedo mejorar o puedo solucionar el problema. Que mire que ahora están hablando de contingencia atmosférica. Pues no, se llama contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental, leí uno, ¿qué traduce contaminación? ¿O qué significa la contaminación? Todo eso es derruir, acabar, oxidar. Ya, entendamos eso, pero ¿cómo que contingencia atmosférica? O sea, no sabíamos que eso estaba pasando. No le conocemos las causas. O sea, entonces uno dice, esto es una... Pues es increíble que después de 4.000 años de gente haciendo herramientas, de gente mirando, observando, probando, porque eso lo tiene muy claro Martin Buber. Si yo quiero saber qué es el agua, me meto en ella. Eso es lo último que yo hago, me meto a ver si todo lo que sé es cierto o no es cierto. Ahora, eso no quiere decir que para saber cómo es matar tenga que matar a otro, no, para nada. Pero si me voy a un juicio y veo, uy, que eso no me pase a mí. Claro. Que eso no me vaya a pasar a mí. Entonces es un asunto de tranquilidad mental. Por eso la clase media, cuando se destruye, está implicando que se perdió la claridad mental. Que ya ese mundo que habíamos construido a partir de palabras precisas deja de existir. Por eso la clase media no tiene eufemismos de las cosas como son. ¿Cierto? ¿Usted quiere comer frijoles? Sí. ¿Cierto? No le puedo llegar, mira, en el mundo de las alubias hay algunas cosas que no, son frijoles, no son frijoles, son habas o qué es eso. Y lo mismo pasa con la herramienta. Si yo tengo claro qué significa un martillo, es porque sé lo que puedo hacer con el martillo. Y si tengo claro lo que significa la palabra clavo, es porque sé qué puedo hacer con ese clavo. Ahora, ¿dónde aplicar eso? Aquí vuelvo con una revista que he mencionado varias veces en estos programas de clase media, que era Mecánica Popular. Se llamaba así, Mecánica Popular, porque era una revista que compraba toda la gente de clase media. Yo quiero hacer esto, lo traía los planos, le recomendaba a uno, la herramienta es esta y esta. Una de las cosas que más seduce a cualquiera de clase media es entrar a una ferretería a ver herramientas. ¿O para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es que el mundo de las herramientas es tan amplio. A ver, en este momento más o menos se calculan unas 80.000 tecnologías. Porque nosotros decimos, no, es que el mundo hoy es tecnológico y estamos manejando la informática, ¿no? Es que hay tecnología para el agua, tecnología para la madera, tecnología para el aire, tecnología para el hierro, para el cobre, para lo que usted quiera. O sea, a lo que ha sido capaz de pensar el hombre, ¿no? Uno de los grandes logros de la clase de precisamente de la clase media francesa, a pesar de que todos eran, unos eran nobles, otros no, en fin, pero pensaban en términos de clase media y de la clase media inglesa, fue la enciclopedia. La enciclopedia, es que, ¿por qué leí uno enciclopedias? Porque la enciclopedia me dice a mí, ¿qué cosa son los cielos y la tierra? Ahí me dicen que es un río, que es una estrella, que es el sol, que es una montaña, que es un chigüiro, que es... Y lo que ha hecho el hombre sobre la tierra, que ha hecho el hombre sobre la tierra. En América Latina, uno de los problemas graves es que siempre nos dieron una historia política y no de logros técnicos. Eso es lo primero que yo leo en una historia. Hombre, que Bolívar nació en 1830 o se murió, eso está bien, más o menos le calculo, pero ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo cosían? ¿Cómo hacían los muebles? ¿Cómo construían? Es que eso me interesa más que la batalla de Borodino en Rusia. Ahora, sí me va a interesar leer esa batalla para ver cómo eran las botas, cómo eran las cureñas de los cañones, que es una forma de leer la historia. Pero Memo, le van a decir que importa qué tipo de botas usaban en ese momento, o qué tipo de, qué sé yo, de comidas, cómo las llevaban, que es más importante saber lo que pasó finalmente en la batalla. Eso lo dice alguien de esos que concursa en esas cosas de se vuelva de millonario, pues es cierto, porque siempre dan la respuesta, pero nunca saben por qué. A ver, ahí me entero yo de qué animales se usaban para las botas, cómo se claveteaban las botas, porque eran botas de invierno, y si hay que volverlas a hacer, se hacen. Es que la memoria funciona es con cosas útiles. O de lo contrario, vuelve una enfermedad. Por eso tiene que ir donde el psicoanalista. Pero es que a mí la memoria es cuando yo sé qué es eso, hombre. Eso para qué servía hacer... A mí qué me importa la alfarería. Sí, y el día de mañana digamos que usted no tiene y no barro. Y necesita hacer platos. Y necesita hacer tazas. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer ahí? Es que uno de los problemas, ¿quiénes sobreviven a las guerras? Los que tienen memorias prácticas. Esto lo volvemos a hacer de esta manera. Es que no es de extrañar de que después de la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción que aparece, se da en Alemania, porque eso fue tumbar ladrillo por ladrillo, esta gente vuelve y se recupere a través de la técnica. No dando datos sobre Goethe, no, que Goethe era tal cosa, que Schopenhauer, no, eso dejémoslo por allí, pero vamos pensando primero en recuperar el mundo. Ahora sí, viene el asunto de la técnica y viene el asunto de la ciencia. Cuando yo manejo bien la técnica, manejo bien la ciencia, me premio. Y me premio porque soy capaz de oírme una sinfonía. Y ese es mi premio. Y me van a leer una supernovela. Claro, uno sabe en qué país la literatura está mal. Pues donde nadie produce, donde no hay tecnología. Eso es lo que hace que la literatura en otros sea tan pobre. Porque nuestros personajes siguen siendo unos tipos que no saben leer nada. ¿Dónde está la novela del ingeniero, la novela del médico, la novela del mecánico, la novela de... ¿Dónde? Es que uno ve a un hombre de clase media que es capaz de meterse en la cabeza la ciencia de su tiempo, que se llama Julio Verne. Y otro que H.G. Wells, por ejemplo. Entonces está gente pensando, es que esto... Ahora, ¿qué leía Julio Verne? De todo, filosofía, de todo, pero sabía que estaba en el mundo y que en el mundo, mirar el mundo desde un globo, la Tierra es muy distinto a mirarla desde un barco, a mirarla desde un camino. Es que son las preguntas prácticas, uno está acabando con la cultura. Por eso, un hombre como Spinoza, que es el gran filósofo de la razón, polialentes, y escribió un tratado sobre el arco iris. Y estamos hablando de que pulir lentes no era coger una lija y empezar a que eso se volviera cóncavo, no, es que son tantas dioptrías. y estos lentes le sirven a usted, pero estos le van a servir a usted. ¿Y usted cómo está viendo? ¿Por qué los grandes filósofos primero son grandes técnicos? Es que nosotros estamos entendiendo, por ejemplo, por decir cualquier cosa, a otro de los padres de la razón, a René Descartes, a través del discurso del método. No, ahí no está la razón. Eso es un librito que él escribe rico de leer, muy sabroso. La filosofía de René Descartes se llama la geometría cartesiana. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahí es donde yo me vuelvo racional, ahí es donde yo logro entender el mundo de las simetrías, entiendo el mundo de la realidad a través de la función de X, entiendo lo que logro entender de la realidad a través de la Y. O sea, es que nos hemos metido, hemos dejado esas cosas. Entonces, Descartes es un hombre que cambia la manera de pensar a través de la geometría. Por eso después Spinoza va a escribir una ética de acuerdo a las costumbres de los geómetras. O sea, no nos podemos equivocar. Ética more geométrica. ¿Cierto? Por eso la ética de Spinoza, cuando usted entiende todos los corolarios, todas las demostraciones, a usted le cambió la cabeza. Le cambió. Entonces, hemos dividido eso, de que la cultura es una cosa y la ciencia es otra. No, eso es lo mismo, es lo mismo. Yo a veces me imagino que hacía Einstein tocando violín. Se hacía muchas preguntas sobre la música, se hacía muchas preguntas sobre las vibraciones, se hacía muchas preguntas sobre el oído, se hacía muchas preguntas sobre las cuerdas, sobre el violín y por qué ese tamaño, y eso lo juntaba con el universo y pasaba de todo. O sea, porque es que el hombre técnico se volvió un hombre culto. Por eso, porque está haciendo de preguntas y se vuelve un hombre sensible. Eso era Le Corbusier, uno de los grandes arquitectos y el ayudante de él, Rogelio Salmona, que sin ser arquitecto revolucionó la arquitectura en Colombia. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es enamorarnos de los materiales y de las herramientas con los que se trabajan esos materiales. ¿Esto para qué nos sirve la construcción? Técnicamente, para esto. Estéticamente, para esta poesía en forma de casa. ¿Cómo le parece? Qué bonito. Claro, es que ahí es donde viene el desarrollo. Claro. ¿No? Entonces ve uno, un gran economista como Adam Smith, que antes de crear, de escribir, o de ya perfeccionar la riqueza de las naciones, hace un tratado de moral. O sea, si el hombre no mejora, esto no funciona. Claro. De ahí que eso no se puede separar. Ahora, la técnica demuestra que yo soy útil. Ahora, cuando soy útil, voy a hacerme una demostración. ¿Soy sensible o no? Porque es la única manera de trascender. O sea, yo no soy un ser amaestrado. Yo voy más allá de lo que sé. De lo que sé. Por eso el Talmud es muy claro con una frase: si usted a sus conocimientos no los mejora, eso no sirve para nada. Uno los mejora con más conocimientos y con trabajos prácticos. Porque si ese conocimiento no me da la posibilidad de mejorar las condiciones de vida mía y de la tierra, ojo, y de la tierra, porque yo dependo de la tierra, todo lo que hay lo dio la tierra, lo que ha hecho el hombre técnico y científico de clase media es aprovechar la tierra, pero aprovecharla, no destruirla, porque entonces ¿con qué nos vamos a quedar? Ahora, yo tengo que trascender eso, porque si mi vida está bien es porque el planeta está bien. Si no, si el planeta está mal, yo no puedo estar bien porque me estoy mintiendo. Me estoy mintiendo porque estoy renegando de lo que hizo posible que yo estuviera vivo.